¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Ángel. Estás al aire, ¿verdad? Salomón. Ah, Salomón, ¿cómo estás? Qué saludo, qué bien que estás por aquí, ¿cómo estás? Bien, aquí, llamando a ver cómo andabas, Ángel. Perfectamente. ¿Qué te parece? En este momento nos está llamando Salomón Rodríguez, ¿verdad? Sí, así es. Salomón Rodríguez, del periódico El Economista, con el que hemos tenido el gusto de participar en varias ocasiones. Salomón, ¿qué te parece si nos ponemos en contacto en una hora? Perfecto, está perfectísimo, Ángel, y bueno, saludos a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Salomón, un saludote, cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, pues Salomón Rodríguez, del periódico El Economista, nos estaba llamando en estos momentos.